Cuando uno dice eso, es que ese momento te llena, ¿no es verdad? Te llena. Es como ver, por ejemplo, en Lucerna, en la cordillera de los Alpes, ¿no? Y ves aquella maravilla y dices, hombre, valió la pena el esfuerzo de subir hasta aquí y pasar frío. Y entonces, el entusiasmo es sensación de plenitud. Ah, y de esa plenitud viene la felicidad. Viene la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Es un estado de plenitud, de alegría profunda, de satisfacción, de que tú sientes que has llegado como a una meta, ilusiones que tenías, tu vocación, etc., la has realizado. Entonces te sientes feliz. Y la felicidad se nota en la paz interior, el amparo interior y el júbilo. Es decir, el gozo festivo. Miren, siempre que hay encuentro hay fiesta. En la vida personal, en la vida cívica, en la vida religiosa. Todas las fiestas, por ejemplo, religiosas, es por un encuentro. Bien, entonces ahora veamos. En este momento hemos visto los frutos, ¿verdad? La energía, la luz, la alegría, el entusiasmo, la felicidad. Y ahora viene la experiencia. Ustedes hagan conmigo esta experiencia. Yo lo voy a hacer en voz alta. Y yo me digo reflexionando, vamos a ver, en una vida como esta, que tiene muchas penas, y si tú no las tiene tu amigo o tu familiar, en esta vida que además está condenada, pues al final, y eso está como algo que nos está ahí corroyendo interiormente. Sin embargo, cuando nos encontramos de verdad, sentimos todo eso que he dicho, esa fuerza interior, esa alegría, ese entusiasmo, esa paz. ¿Esto qué quiere decir? Que el encuentro es el valor más grande de la vida. Acabamos de descubrir el ideal verdadero de la vida. Ven que vale, ven, se habla del ideal, pero no había dicho qué era, cuál era. Teníamos que descubrirlo, ahora lo acabamos de descubrir. Porque veo que cuando nos encontramos de verdad, los frutos son estos. A pesar que la vida es dura, sin embargo, sientes alegría, entusiasmo, felicidad. Yo digo, bueno, pues el valor más grande de la vida, lo que más vale en la vida es el encuentro. O dicho en general, el crear formas elevadas de unidad. Ahora, si yo dijera lo contrario, yo en la vida voy a tener como ideal servirme de todos para mí, para mi provecho. No servir a los demás, porque ven que el encuentro es mirar por el otro, es ser fiel, ser generoso, ser abierto, etc. Si yo lo dijera lo contrario, mi ideal en la vida va a ser no la unidad, sino no la concordia, sino la discordia, la lucha, el todo para mí, nada para ti. Entonces yo me encontraría con la felicidad, con la alegría, con todo eso, o todo lo contrario. ¿Ven? Entonces, viendo ya ahora la parte positiva, acabamos de descubrir el ideal de la vida, que es el ideal de la unidad. Al decir ideal de la unidad, es lo mismo que si dijera ideal de la bondad, que van todos vinculados. Ideal de la bondad, ideal de la verdad, ideal de la justicia, ideal de la belleza. Lo que llamaban los antiguos medievales los trascendentales. En la unidad, la verdad, la bondad, la belleza, van todos, se piden interiormente. Una persona muy buena es una persona muy justa, si no, no es buena de verdad. Es decir, y todo eso es bello que se haga, es decir, están todos unidos. Ahora bien, en este momento que hemos dicho, hemos descubierto el ideal de la unidad. Muchos psicólogos magníficos te dicen, cuando un joven descubre el auténtico ideal de la vida y opta por él, es decir, cuando una persona, pongamos un joven, llega a decir con auténtica convicción interior, el bien hay que hacerlo siempre, el mal nunca, lo justo siempre, lo injusto nunca, y le dicen, hombre, pero ahora puedes hacer un negocio fantástico, nadie se va a enterar, te vas a hacer rico para toda la vida. Y él pregunta, sí, pero es injusto que lo haga. Te dicen, sí, pero nadie se va a enterar. Y dicen, no, si es injusto, no lo hago. Cuando una persona tiene esta convicción profunda, la unidad ante todo, la discordia nunca, cuando es que esta persona se ha elevado al que suele llamar el nivel 3. Es decir, es el nivel donde uno vive del ideal y para el ideal. Entonces esa persona está salvada. Y podríamos decir como persona, esa persona se ha formado, esa persona está bien orientada. Ah, y en este momento, no voy a tener tiempo a hacerlo porque ya me han anunciado un poco que se me está acabando el tiempo. Pero yo les diría ahora, para que vean la importancia de todo esto, que cuando uno descubre el ideal de la unidad, de la verdad, de la bondad, etc., entonces descubre todo lo que es necesario para vivir una vida excelente. Fíjense, yo les voy a decir ahora rapidísimamente siete conceptos, siete ideas referentes a la vida humana, que todos los psicólogos te dicen hoy son lo más importante que hay. Por ejemplo, te dicen, todos prácticamente te dicen, cuando un joven descubre lo que es la verdadera libertad, que no es la de hacer lo que cada uno quiere, sino elegir en virtud del ideal de la unidad. Cuando descubre el ideal, está formado. Es un joven bien orientado, y es verdad, pero suelen decirte, pero es dificilísimo a un joven hacerle ver lo que es la verdadera libertad. Y hay libros así de grandes, que cuando los terminas sabes menos que al principio. Te quedas embarullado, ¿verdad? Verán ahora con qué rapidez y con qué profundidad se puede, una vez descubierto el ideal de la unidad, de decirle a un joven lo que es la verdadera libertad. Yo le diría, vamos a ver, tú y yo empezamos a ser de verdad libres, no cuando escogemos, porque en la vida hay que escoger, ¿no? Yo puedo hacer esto, esto y esto. ¿Cómo escojo? ¿En virtud de qué escojo? Si yo escojo solo en virtud de mis gustos, yo tengo lo que suelo llamar libertad de maniobra, libertad para hacer lo que quiera. Y esa libertad es muy pobre. Cuando yo elijo en virtud del ideal de la unidad y digo, si el ideal de la unidad me lo pide, lo hago, aunque no me guste, entonces empiezo a ser verdaderamente libre. Ven. Imagínense que yo esta tarde no tuviera gana ninguna, no es verdad, pero imagínense, no tuviera gana ninguna de venir aquí, sino de descansar, de pasear, de lo que fuera. Y yo tenía que escoger. Entonces vamos a ver si he actuado libremente, con libertad creativa, auténtica o no. Es muy fácil verlo. Si yo digo, lo que me pide el cuerpo es dormirme una siesta sin despertador, sin saber nada de trabajo, ni de conferencias, ni de nada. O irme de paseo por ahí. Pero yo también puedo elegir en virtud del ideal. Es decir, ¿qué me pide el ideal de la unidad? Ir, cumplir la palabra que había dado a quienes amablemente me invitaron y encontrarme con esas buenas gentes que hacen un sacrificio con este frío y tal, venir, ¿para qué? Para formarse mejor, para ayudar también mejor a los demás. Entonces, ¿en virtud de qué elijo? ¿De lo que me gusta o del ideal de la unidad? Si yo elijo en virtud del ideal de la unidad, aunque no tuviera ganas de venir, entonces que soy libre verdaderamente con libertad interior. ¿Ve? Esto lo entiende cualquier joven y se entiende perfectamente. Ah, pero viene después otro descubrimiento, el sentido. El sentido. Hoy te dicen también todos los psicólogos, por ejemplo, Viktor Frankl dedicó toda la vida a esto. Tu vida se llena de sentido cuando tu vida está bien orientada. ¿No es verdad? Una acción tiene sentido cuando está bien orientada, ¿no es verdad? Si yo voy a Barajas y yo quiero ir a Buenos Aires y cojo un avión para Buenos Aires, tiene sentido. Pero si yo veo que hay una tripulación que son majísimos, pero van a Copenhague, que está en dirección contraria, y le digo al comandante, oye, me meto con usted aquí, pero además me han dicho que ustedes dan muy bien de comer. Y dice, sí, damos bien de comer, pero no vamos a Buenos Aires. Pues yo me voy con ustedes y lo voy a pasar fantástico. Y él me dirá, es usted un insensato. Insensato es el que no tiene sentido, ¿ven? Entonces fíjense, tener sentido es orientarse bien. ¿Cuándo oriento yo bien la vida? Cuando lo oriento hacia el ideal de la unidad. Lo que esté creando unidad, bondad, belleza, justicia, eso lo hago. Entonces es cuando lleno la vida de sentido. Y como me dice Viktor Frankl, entonces serás feliz. Y si no tiene sentido tu vida será un pozo de amargura. Y él lo dice esto, un magnífico libro lo explica, ¿ven? Pero ven que bien se entiende, cuando se comprende el ideal, se entiende todo en la vida. Ah, y tercero, por ejemplo, la creatividad. Teníamos que hablar hoy de la creatividad. ¿Cuándo es creativa una persona? Hombre, no todo el mundo es artista, no todo el mundo es orador, no todo el mundo... Ah, pero crear unidad, todo lo podemos hacer. Una vez aquí en Madrid yo di una conferencia, hablé de estas cosas. Y en 5 minutos hablé de esto, de eso que les dije antes, que una madre que amamanta al niño con ternura es creativa. Bueno, y bien, terminé la conferencia y me fui. Y al cabo de un mes, en otro sitio distinto, daba una conferencia y al final vinieron a hacerme un joven matrimonio. Me dijeron, me dice el marido, pues venimos a verle solo para dar un abrazo al final. Yo no los conocía de nada. Pues nos dimos un abracito. Y al final me dice el marido, y ahora para que no llame usted a loquero, le voy a explicar por qué. Mire, y la mujer estaba allí, a su lado, asintiendo. Nuestra vida, el matrimonio, tenemos 2 hijos. Nuestra vida era un tormento.